están escuchando, bueno, es un lugar común en el tema, que es una de las inevitable. Una de las canciones del disco The Wall de Pink Floyd, esa escena, ¿no? En la que está el niño que escribió poesía y es burlado, ¿no? Por el maestro. Maestro golpeador, horrible, maltratador. Horrible. Y esta es la canción, ¿no? Que es como, de algún modo se convirtió, fíjense como los productos de la industria cultural también muchas veces se convierten en símbolos, en este caso de la escuela como forma disciplinaria, ¿no? La canción y la escena. Subila, Nati. Y claro, las patitas, digamos, ¿no? Como la regimentación, está la estructura de la claramente es una fábrica de... Donde son todos iguales y caminan todos al mismo paso, ninguno puede salirse de ese paso, como esa marcha. Claro, y además van siguiendo como todo un circuito, y después, bueno, lo más gráfico de todo, que es, bueno, se convierte después en un puré de salchicha, son como, entran todos en la picadora. La picadora de la sociedad, digamos, como trayendo esa metáfora de lo que decía Sarmiento de visibilizar, que en realidad era eso, como hacer carne picada con las identidades étnicas, lingüísticas, sociales, regionales, de las personas, y hacerla una sola, pasarla por la picadora y hacer, bueno, modelos de personas. Bueno, es interesante también para pensar, porque también... existen espacios de disputa con todo el tiempo. Incluso, es muy loco, pero uno habla de educación popular hoy, ¿no? Y es una forma de educación crítica de esa educación tradicional en la que... Bajaban contenidos ya elaborados. La línea. Claro, decía, bueno, Bourdieu, otro sociólogo francés, decía, bueno, en realidad uno se supone que en la escuela uno aprende los valores, la cultura de la sociedad, y en realidad no, la escuela transmite los valores, la cultura de una clase social, de la clase hegemónica, dominante. Entonces, bueno, Paulo Freire hablaba de esto, de la forma de educación bancaria, que era una educación represiva, no para liberar a las personas. Bueno, y en realidad la educación popular apunta a, desde los conocimientos, desde el lugar, desde la tierra en el que pisa cada uno, tratar de emancipar a esa persona para que pueda valerse por sí misma, pensar libremente, ser crítico, tener herramientas, crear, construir. Igual el concepto de educación popular fue, por ejemplo, el título de uno de los libros de Sarmiento. Y pero, es interesante, ¿no? Pensar, porque él pensaba la educación popular como la educación del pueblo, con una estructura, bueno, sí, clásica, bien moderna. Y ese concepto es recuperado por la pedagogía crítica como para cuestionar la forma moderna y tradicional y proponer alternativas. Y eso también ha transformado mucho las escuelas, las prácticas, dentro de una estructura recontradisciplinaria y medio fija. Bueno, ahora vamos a escuchar a un docente, se llama Adrián, que, bueno, hablamos con él y pensaba, él nos comparte qué cosas se pueden también transformar, cambiar dentro de la escuela hoy. Se me ocurre citar algunas prácticas de muchos compañeros, de muchos momentos de la historia y lo que uno mismo va pudiendo hacer. Pero en principio, políticas educativas que partan de asumir este diagnóstico, esta realidad. Bueno, acá tenemos la escuela viene siendo esto, necesitamos que sea otra cosa. Asumir esta realidad de cuánto se construye conocimiento o no, cuando pones la nota, cuánto estás midiendo o no construcción de conocimiento, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ¿qué otro rol le vas a dar a la escuela más allá de cuánto aprende de filosofía y matemática? Cuánto se aprende de construcción de acuerdos, relaciones con otras personas, socialización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la escuela se la prepara para eso? Más en este momento de nuestro país, de la humanidad, depende, pero digamos en un momento donde la cultura mundial va tendiendo a que los adultos en general, hombres y mujeres, van teniendo cada vez más tiempo fuera de la casa y en algún lugar hay que dejar a los menores, digamos, ¿no? Bueno, si la escuela va a asumir ese rol y hay un montón de realidad que dice que lo tiene, alguna institución tiene que asumir ese rol, bueno, en tal caso, la escuela nunca estuvo pensada para eso. Entonces, si lo va a asumir la escuela tiene que replantearse como algo, digamos, el lugar donde te enseñan literatura, matemática, química y filosofía, no es el lugar donde dejas a los chicos, es el lugar donde vas a aprender eso. A la escuela la prepararon para eso, que además está mal, como dijimos antes, ¿no? Entonces, todo un replanteo. ¿Qué puede hacer mientras tanto cada uno? En principio, asociarse con los demás compañeros, asociarse con los demás involucrados, estudiantes, familiares, para ver cómo. Cada uno en el lugar que le toca actuar, el aula, el laboratorio, la biblioteca, lo que fuera, puede introducir algo de esto, puede empezar a trabajar más o menos con este diagnóstico y puede zafarse un poco de estos mandatos de vos ponés la nota, vos tenés menos de tal hora acá adentro y lo demás no importa nada. ¿Cómo puede darle sentido? Es estar un momento juntos, algunos chicos y un grande, algunos chicos y dos o tres grandes. ¿Cómo podés encarar actividades junto a otros grandes, junto a otros? O sea, ¿hasta dónde podés desestructurar lo que venís haciendo y que lo principal que hable de si está dando resultado o no lo que haces no tenga demasiado que ver ni con el programa, ni cuál es tu materia, ni con cosas por el estilo, sino hasta dónde los chicos se están involucrando, hasta dónde están poniendo en juego su psiquis, su afecto, sus capacidades, hasta dónde se están asombrando, hasta dónde están construyendo conocimiento de cualquier tipo de alguna manera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Entonces es como, por un lado, una serie de esfuerzos individuales de cada uno de nosotros y tratar de asociarnos para que, bueno, esos esfuerzos se transformen en proyectos, en políticas, en identidades de una escuela. Eso es lo que se me ocurre decir, qué sé yo. Bueno, interesante para pensar, y la dimensión, digamos, de esta dimensión que introducía un poco colateralmente, allá tiene que ver con las políticas educativas, digamos, bueno, no, la escuela como una institución del Estado, sea las escuelas públicas o escuelas privadas, digamos, que incluso en la Argentina hace unos años se ha incorporado la denominación de escuelas públicas de gestión privada, de gestión estatal, digamos, como para diferenciar, pero todas son públicas, son para el pueblo, etc. Bueno, ¿qué porcentaje de presupuesto se destina a la educación? ¿Cuánto cobran los docentes? ¿En qué condiciones trabajan? ¿Cómo están las escuelas? Porque invariablemente también la educación es eso, es plata, es presupuesto. Y es saber cuánto de presupuesto destinamos a educación cuando la educación está en todos los discursos de campaña de los políticos durante las campañas electorales y es uno de los caballitos de batalla de todos los políticos. Y que después, ¿qué pasa con esos presupuestos para educación? Como decía Adrián, ¿qué pasa con los dineros destinados no solo para el pago de salario de los docentes, sino todo lo que rodea la educación que tiene que ver con equipamiento, innovación, formación docente y tantas otras cosas? La comida de los comedores, qué caridad le das a los chicos, las chicas, los niños y jóvenes que van a la escuela. Ni hablar de las condiciones salariales, digo, que eso nos toca de cerca, y las condiciones en las que uno trabaja, digamos, la cantidad de horas, digamos, el requerimiento de productividad y un montón de otras cosas que tienen que ver con eso, que están en disputa todo el tiempo, que en general, digamos, somos considerados como, ¿no?, productores de, entonces tenemos que ser productivos, trabajar la mayor cantidad de horas por el menor cantidad de salario y producir la mayor cantidad de jóvenes educados, entre comillas, de alguna manera. Bueno, para hablar de esto, de la dimensión de política económica, de presupuesto de la educación, estamos comunicados ya con Laura Marrone, que es educadora, docente y además diputada por el Frente de Izquierda, legisladora, ¿no?, ¿verdad?, de la ciudad por el Frente de Izquierda. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Fue correcta mi presentación, ¿verdad? ¿Cómo? Fue correcta la presentación. Muy, muy halagada con tu presentación. Bueno, Laura, gracias por atendernos telefónicamente, y venimos hablando un poco de educación, de modelos educativos, de la estructura, de la escuela, de la historia, bueno, un montón de cuestiones, y ahora nos metimos más en la dimensión económica, política. Bueno, desde tu lugar, digamos, ¿cómo podrías, hablando ya en nuestro país, ¿no?, así en términos generales, ¿qué cuadro de situación podríamos hacer así en términos generales de cómo está el sistema educativo en nuestro país? Bueno, yo hace mucho tiempo que vengo siguiendo el tema del presupuesto, más que nada el modelo de financiamiento que tenemos, porque se presta, no solamente es insuficiente el presupuesto que se destina a educación en nuestro país para la expansión que tiene el sistema educativo en Argentina, tanto en su cantidad de años de escolaridad obligatoria, sino en, incluso en su diversidad, que es toda una serie de conquistas democráticas que se lograron en los últimos 30 años, pero que son una fachada porque no se corresponden con un aumento de la inversión en educación. Entonces, en nuestro país existe ingreso gratuito a la universidad, existe jardín, supuestamente leyes que permiten el ingreso al jardín de infantes de los 4 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que el presupuesto que hay, el esfuerzo de inversión que tiene la Argentina, es el mismo que tenía en la década de 60, cuando la educación primaria era el único nivel obligatorio. Es decir, en ese entonces, cuando uno suma el presupuesto nacional más el presupuesto de las provincias, eso te da lo que se llama el gasto consolidado en educación. En esa época, que se consideraba una época, los radicales siempre recuerdan como de muy buena inversión en educación, el gasto consolidado en educación era del 14%. Y en este momento, no te puedo decir este año, sino digamos en 2015, la última cifra que tengo registro, era del 13,8%. Es decir, del país, todos los ingresos fiscales que había solamente llegaban a 1,30 pesos por cada 10 pesos que la Argentina tenía para invertir. Entonces, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se logró ampliar la escolaridad, la obligatoriedad, la diversidad, la incorporación del idioma, de la computación, en base a un deterioro del servicio que realmente se brinda? Primero, en sus actores principales, la docencia. La docencia hoy no puede vivir con un puesto, con una jornada de 4 horas, que era lo que teníamos hace 30 años. Tiene que trabajar 2 turnos. Eso supone un docente que no puede corregir carpetas como podía corregir antes. Antes una maestra trabajaba 4 horas y disfrutaba de su tarea, preparaba clases, armaba las carpetas de los chicos, tenía tiempo para hacer algún curso, etcétera. Hoy trabaja 2 y 3 turnos exhaustos, eso significa que cae enfermo. Yo, por ejemplo, en este momento no estoy con tareas como antes de 8 horas de clase, ya no me enfermo. Yo antes me enfermaba sistemáticamente, porque el grado de estrés y de exigencia que tiene la tarea de aula lleva a un deterioro muy grande de las condiciones físicas y de salud. Y eso repercute en la calidad de la educación, porque no es lo mismo un docente que ha podido preparar las clases, que ha podido corregir la tarea de los chicos. Es fundamental para que los chicos, aprendemos del error. Laura, sí. Volviendo a... Sí, coincidimos porque además los dos, que Cecilia y yo, los dos somos docentes, entonces, digamos, lo vivimos en el cuerpo. No, pero más allá de las cifras, ¿tenés alguna cifra? ¿Querés compartir alguna cifra? Yo te iba a hacer una pregunta, pero dale. Bueno, las cifras es que el problema del modelo de financiamiento que tenemos es que nunca hemos llegado al 6% del PBI y que además el Estado Nacional nunca puso más del 1,5%, 1,6% del PBI para educación. Y eso es más o menos lo que había cuando antes de que subieran los Kirchner. Desde antes que subieron los Kirchner, el Estado Nacional solamente ponía uno de cada 4 pesos, ponía uno el Estado Nacional. Y ahora sigue siendo la misma proporción. Y una cosa, no ha cambiado el modelo. Laura, sí. Y discúlpame, una cosa que uno ve cuando empieza a investigar sobre educación, no sé si es algo nuevo o es uno que uno descubrió recientemente, también la subejecución de presupuestos. Es decir, se dice que se va a destinar tanta plata, pero es más, esa plata que se dice que se va a destinar no se llega a gastar. Bueno, eso generalmente suele ocurrir con las partidas para infraestructura, porque no tienen planes, porque no se subejecutan. En materia salarial, en general, siempre estamos con déficit, ¿no es cierto? Porque la carrera inflacionaria lleva... Sobrepasa. El tema central, por ejemplo, es que la desigualdad en la inversión lleva a la desigualdad en el derecho. Provincia de Buenos Aires tenía en el 2015 una inversión por alumno anual de alrededor del 25.000 y pico por ciento de pesos. Para un promedio nacional que era del 26 y pico, pero para una ciudad de Buenos Aires que tenía 40.000 y pico, siendo que la ciudad de Buenos Aires hacía menos esfuerzo. Mm. Es decir, ponía menos porcentaje su presupuesto, pero el resultado, como es, tiene más riqueza, porque acá están concentradas las principales cabezas, digamos, de las empresas, acá ingresan más ingresos brutos que en el resto del país. Provincia de Buenos Aires ofrece como inversión por alumno casi un 60%, está, es el 60% de lo que es la inversión por alumno en la ciudad. Y eso y, es desigualdad en el derecho. Y pero con respecto digamos, a esta nueva etapa política, ¿no? Que se inauguró, que inició casi hace 2 años, ¿no? El partido de gobierno, el presidente Macri, generalmente también, digo, por ejemplo, en nuestro caso, la gobernadora, ¿no? Pues Cecilia es docente en provincia, yo en capital, el gobernador de la capital, Rodríguez Larreta, se la pasan hablando del valor de la educación y no de lo esencial. ¿Cómo podés caracterizar, digamos, las políticas educativas de Macri? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires podríamos decir que es el laboratorio de lo que se viene a nivel nacional. Y quiero con eso expresar mi gran dolor, porque bueno, estamos aquí y lo vemos avanzar. Ciudad de Buenos Aires es donde se está pegando, digamos, un salto en lo que nosotros llamamos la privatización endógena. Es decir, el ingreso de la empresa privada a la escuela pública a través de la tercerización de diversos tipos de servicios. Por ejemplo, lo hemos visto avanzar en relación a la evaluación docente, a la evaluación, a la inscripción de los alumnos, a las tareas administrativas, la capacitación docente, que antes era a cargo de una escuela de capacitación que era orgullo del país, que se inició en el año 84, con el PRO en forma creciente, son ONGs y empresas privadas las que van tomando la capacitación docente. La Universidad de San Andrés hoy tiene, ha empezado a acaparar los cursos de capacitación para los directores. Y esto no es solamente un problema de tipo económico, porque significa una mayor erogación, porque son docentes que son elegidos a dedo por una empresa privada, etcétera, sino que además hay un problema gravísimo de control ideológico, ya que la Universidad de San Andrés, por ejemplo, para que tengamos claro quién es, uno de sus directores era Rosenkrantz, el de la famosa 2x1 de la Corte Suprema. Entonces, los cursos que se brindan en la Universidad de San Andrés a los directores son cursos de liderazgo, de management y de... Y de marketing. Sí, exactamente. Entonces, es todo un formato que pretende calar hondo en el ADN de una escuela pública que venía con otra impronta, que venía una impronta marcada por educadores formados por Freire, por Prigozhin, por Piaget, por todo lo que significaba concebir el proceso educativo como un proceso de construcción social, para pasar a ser una cuestión que se encuadra dentro de la neurociencia, dentro de la concepción de que la institución escolar es un lugar para el recurso humano y el recurso de bienes materiales, como lo dijo Bullrich. Ustedes habrán escuchado que Bullrich dijo que él se considera a sí mismo un administrador de recursos humanos, que no entiende nada de educación. No hablemos del nuevo ministro de Educación a nivel nacional, este señor, ¿cómo se llama? Finocchiaro. Finocchiaro era la persona que se encargaba en la Ciudad de Buenos Aires, ustedes la sufrieron poco tiempo, se encargaba la Ciudad de Buenos Aires de ver cómo reventaba los sindicatos. Esa fue toda su tarea. ¿Y para quién es? Su tarea no fue pedagógica, fue de operador político de patota sindical, antisindical. Todas las medidas, por ejemplo, ataque a ADEMI para que los delegados no fueran reconocidos. Yo era secretaria de Asuntos Pedagógicos en ADEMI y no me reconocía los cursos. Violaba todas las normas para bombear al único sindicato que no se vendía. Es un operador político, no es un educador. No sabe nada de pedagogía, no sabe nada de educación. Y Fini, el que les toca a ustedes ahora, tampoco sabe educación. Es un individuo que tiene acciones y es director de empresas privadas de tecnología educativa, que es el gran negocio del capital en este momento. No, y es muy loco. Lugares, No, que es muy loco que el ministro de Educación de la Nación, antes ministro de Educación de la Ciudad, Esteban Bullrich, ahora candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, se haya presentado, por ejemplo, ante empresarios como, no como un ministro de Educación, sino como un gerente de recursos humanos, digamos, a confesiones de aquella frase, a confesión de partes, relevo de pruebas, digamos, bueno, todo esto que decías, todo esto que decías no es que lo decimos nosotros, ni vos, lo dicen ellos. Exactamente, es impudor. Laura, no, nos quedaríamos conversando un montón, pero se nos fue el programa. Bueno, yo quedo a disposición para cuando ustedes quieran. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por compartir y por conversar. Y bueno, nada, a seguir ahí en la lucha, ¿no? Un beso grande para Cecilia. Otro Laura para vos y gracias por estas palabras. Abrazo Chau. Grande, chau. Bueno, era Laura Marrón, educadora, docente. Y... investigadora de hace años, una persona que ha estado en ADEMIS al frente de la formación pedagógica, ahora con un cargo de diputada, también luchando desde otro lugar. Así que bueno, viene dando pelea hace rato. Bueno, ahora vas a escuchar una canción como para bajar un poquito antes de irnos en el estribo. Estás escuchando Fuerzas Centrífugas.